Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva emisión de puro heavy metal y rock duro llamada La Hora del Rock. Mi nombre es Paco Jiménez y a partir de ahora tenemos nuevos compañeros en esto de la radio, en esto de comunicarnos, aunque ellos están, digamos que en la sombra. Un abrazo a nuestro compañero Zenón Pérez y a Fernando Nadales. Bueno, hoy tenemos, como sabéis, y se ha anunciado en redes sociales, en nuestras redes sociales, que tendremos una segunda parte dedicada íntegramente a ese Invisible Sylph de Judas Priest. Vaya disco han lanzado estos chicos tan jovencitos. Lo dicho, hoy estamos de fiesta, ya que hoy Oral Rock se viste de Judas Priest a tope en la segunda hora. Vamos a comenzar con un grupo canadiense que lo está dando todo. De hecho, su disco nuevo, de verdad que ha sido rompedor. Y es la banda canadiense Striker. Este grupo lo que tiene de peculiar es que hay temas muy heavies, muy clásicos de rock metal, y otros más, no sé, más melódicos, más rozando a veces hasta el mismísimo AOR o rock melódico. La banda es Striker y el tema que te pongo hoy, uno muy cañero para comenzar este número 264 de La Hora del Rock. Repito, 264. Así comienza LHDR. Cortes, a cual de ellos más variopinto de este Ultra Power de la banda Striker desde la zona de Canadá, Edmonton, este grupo que es súper interesante. Te lo recuerdo, su nombre es Stryker. Y bueno, la banda alemana Rage eran un cuarteto, luego un trío, luego un cuarteto, luego un trío y al final se ha quedado un trío. Tenemos al frente a Phoebe Burner, este gran cantante y bajista de la banda Rage, que este grupo publica un nuevo disco, un doble trabajo. Aquí escuchamos el corte Justice Will My Night del trabajo Afterlife. Se compone dos partes, una parte que es esta de estudio, temas nuevos, y la segunda parte se ocupa de temas más orquestales, más en la línea de aquella Lingua Mortis Orchestra. Un tema que de verdad es bastante pegadizo a la primera escucha. Justice will be mine. ¿Qué te ha parecido este trabajo de Rage? Una banda que yo creo que a más de uno le vienen temas al recuerdo y a la memoria de su infancia y juventud, porque Rage a mí al menos me marcó bastante. Ya han vuelto y han hecho 100% oficial el nuevo disco de la banda finlandesa Sonata Ártica. Han vuelto al power metal. La muestra este tema, First in Line, lo nuevo de Sonata Ártica, aquí en LHDR, lo que es igual, la hora del rock. Slide. parece que el propio Tony Kakko ha dicho que quieren volver a hacer nuevamente power metal. Han tenido una etapa de secano y ahora parece ser que ha habido creatividad musical. Y bueno, pues la banda te lo lanza en este nuevo disco de la banda Sonata Ártica. Y de Finlandia vamos a irnos a las Baleares con esta unión entre Marriera y los Ebeth. El grupo publica disco nuevo el 8 de abril. Le queda un mes más o menos, un poco más o un poco menos. La unión hace la fuerza. Tiempo al tiempo. Estáis avisados. El trabajo nuevo de los Ebeth, el llamado Sellando el Destino, y este Aprendiendo a Partir. Juntos Mar y David, David y Mark, Ebeth y un poco de Azrael. Bueno, deciros también de que, bueno, pues ya tenemos el disco físico aquí en mano, pero vamos a respetar a la compañía Malditos Records, ya que este es el single video oficial hasta ahora. Este Aprendiendo a Partir de Marriera y Azrael, junto, por supuesto, a los Ebeth. Como te he dicho, amigo y amiga, hoy es en la segunda parte, la segunda más importante e interesante de los programas que hemos hecho hasta la fecha, ya que tendremos el retorno de la gran banda como son Judas Priest. Este grupo, como sabéis todos y todas, ha lanzado un disco nuevo llamado Invisible Sylph, y hoy aquí vas a escuchar, si no has escuchado, que es el momento que te la has comprado, porque es disco, atención a esto, disco número uno en España. Lo más vendido es este Invisible Seal de Judas Priest. Así damos este pequeño adelanto con el tema Gates of Hell. Esa producción de Andy Sneak, que también colabora en las guitarras en los directos, pues de verdad ha hecho que Halford sobresalga. Que sí, amigos, que sí, amigas, que habrá muchos retoques en voces, en la mesa de mezclas, en las guitarras, pero en sí, en general, es que es un disco bien parido, bien hecho, con melodías, con fraseos de guitarras espectaculares. Y de verdad que han hecho que unos Judas Priest que estaban bastante extinguidos a nivel musicalmente hablando, hayan resurgido como el ave fénix. Y de verdad que vaya trabajo, vaya lanzamiento este nuevo Invisible Seal, escudo invencible. Ya lo sabes, en la segunda hora mucho más. Visita nuestra web, la hora del rock radio, todoheavymetal.blogspot.com. Tenemos disco y disco, de verdad, interesante el de los valencianos a 4 bajo cero, el llamado A Roca Viva. Ya sabe, ya está a la venta. Recomienda el disco La Hora del Rock. La gira comienza poco a poco de esta banda que te diremos pronto más fechas de sus conciertos de la banda 4 bajo cero. Jaque al opresor, a Roca Viva. Que al opresor. Siempre caemos en de pie, a presa o rival. Eres fuego. Jaque al opresor. A Roca Viva. Radio Underground. No tengo poderes. Y Ángel de Papel. 8 cortes, igual de él, más en rockero. Más hard rock, como dice la propia Rebeca Montón. Su disco es puro rock, rock duro. A Roca Viva, ya a la venta. está a la venta lo nuevo de la banda 4 bajo 0, A Roca Viva. 8 temas de puro rock duro. A la venta en Demon Shop y a través de la banda. A Roca Viva. Ya disponible. Puro rock duro. A Roca Viva. Ya a la venta. Este hombre, todo lo que hace a mí, al menos me tiene encandilado. Él es alemán y su nombre es Axel Rudipell. Hasta la fecha, su nuevo trabajo y este tema, No Compromise. Ese cantante que tiene ya hace tiempo en sus filas, como es Johnny Joely, vaya cantante fuera de serie. Como sabes también, ese cantante proviene de bandas como los mismísimos Hardline. Lights on the air. You better realize.

Recuerda, este sábado a las 20 horas, 8 de la tarde, ¿en dónde? En el canal de YouTube de La Hora del Rock, de Strip a Rock, estaremos hablando con Panchi de la banda Stinger, la banda cantando, emulando a los Scorpions con temas propios de este trabajo que escuchamos, ese Rocking the Moon. Invitado este sábado, Panchi de Stingers en The Strip a Rock. Bueno, y atención, ya estamos listos, preparados para lanzaros una nueva etiqueta negra con un grupo invitado de Brasil y un disco que marcó un hito en la historia del thrash metal de lo más contundente. La banda brasileña Sepultura, y ese Arai será digamos, ese hilo conductor para el próximo etiqueta negra. Vámonos al año 1991 con un tema llamado concretamente Under Siege. Muy pronto, la etiqueta negra con Sepultura. Rockin' the Moon. Directamente los Sepultura y ese 1991. Arise. De Sepultura es el álbum de estudio número 4. Antes tuvo, pues concretamente, ese Benign Remains del año 89 y posteriormente el Chaos AD del año 93. Este pertenece al año 91. Fue grabado en los estudios de Morrison Recording en Tampa, Florida. La formación por aquellos momentos: Andreas Kissers a la guitarra, Paulo Junior al bajo, Igor Cavalera a la batería y percusión, y Max Cavalera a la voz y guitarra rítmica. Vaya disco, 9 trallazos que pronto podrás escuchar completos con un poco de biografía de este Sepultura Arise en Etiqueta Negra, muy, pero que muy pronto. La hora del rock. ¿Sabéis quién hacía ese agudo? ¿Lo sabéis? Lo dejo en la incógnita. Proyecto nuevo desde Valencia. El tema es Dragón Dorado. Tenemos colaborando a Vicente Feijóo de Los Zarpa. Stillion aquí en nuevo trabajo, single, que hemos dado un, digamos, un repaso extenso en nuestra página web blog de La Hora del Rock, hecha por nuestro compañero Zenón Pérez. Stillion. Te lo decía, desde tierras valencianas, David Marqués, ex bajista de la banda Local 9, nos presenta nuevo proyecto, la banda de hard rock llamada Stillion, que próximamente lanzará su primer trabajo con el sello Demons Records a primeros de mayo. La formación la encabezan David y, por supuesto, más gente como, por ejemplo, Vicente Feijóo de Zarpa en las guitarras, Miki Muñoz de la banda Deus y Rae a las voces, Marcos Sáenz de Zarpa a las guitarras y Remy Triari a la batería. Un proyecto interesante que de momento este es el adelanto oficial. Dragón Dorado. Yo no sé tú, pero ya estoy deseando que llegue la segunda hora de esta hora del rock. Viene cargada con temas nuevos de Judas Priest, de ese Invisible Thief. No te vayas, ¿eh? Aún nos queda mucho programa. Que sí, que no, que sí. Por fin entra el hombre del espacio, lo nuevo de Ace Frehley y este 1000 Balls Fighting for Life. Fighting to Life. Fighting for Rocker. De Ace Frehley significa, digamos, que casi pensar en Kiss. Rebelde, le va al tema individual, indomable, inestable. Miles de veces ha sido, pues digamos que mal mirado por los propios Paul Stanley y Gene Simmons. Pero Ace ha sacado a su chistera, y bien dicha la palabra, de los astros, este 1000 Ball espectacular. Me ha sorprendido lo mejor de lo mejor. Aunque es un disco bastante, digamos, ¿cómo decir la palabra? Como bastante impersonal, intransferible, porque habla de sus cosas, de sus relaciones con las mujeres y en concreto con su novia. Pero Ace por lo menos ha sacado un disco, y Kiss pues no, están ahí haciendo a la espera de sacar sus avatares. Un aplauso a Ace. Él es Bruce Dickinson. No trabajo, o el trabajo que escuchas este tema un tanto especial. El llamado Face in the Mirror. Oblivion again. In a house that has no door. Face in the mirror. It's a waiting game. Look at your face in the mirror. Does it look the same? Look at your face in the mirror. It's a crying shame. Look at your face in the mirror. A waiting game. There are people all around. They're standing in the crowd. They are all looking down at the fool on the ground. So welcome to my world. To the bottom of a glass. When I hold it, I see through you. To the future and the past. Face in the mirror. It's a waiting game. Look at your face in the mirror. Does it look the same? Look at your face in the mirror. It's a crying shame. Look at your face. Look at your face. Look at your del señor Bruce Dickinson de Mandrake Project. En la gira tendrá dos guitarristas como son Philip Naslund y Chris Delgler, junto a la batería Dave Moreno o la bajista Tanya O'Callaghan y el maestro de las teclas Mysteria. Ha sido un disco muy aclamado por la prensa y por los fans de Iron Maiden, que ya pintamos canas. Un trabajo muy particular y personal de Mandrake Project, Bruce Dickinson. La hora del rock. Lo que te pongo a continuación es un disco que se espera mucho de ellos, es una banda italiana, y de verdad que este disco pues tiene esa magia que tenían aquellos discos de los 80. Me refiero a la música melódica, la AOR. Hablando de esta música, muy pronto, en inminentemente semanas, tendrás la segunda hora de Rebel Heart, la segunda parte de Rebel Heart de este mes de marzo. Ellos son la banda Nile Blaze, Sidon Blaster. Down, cause our Desde la boda, desde Italia, nos llegan estos Nightblade. Dos hermanos, uno en la música y otro en la producción musical, con Nightblade. Sand and Blast. Año 83, desde Dinamarca, esta magia llamada Merciful Fate. Un clasicazo que ha llamado Melissa y este Black Funeral. Como sabéis, todos y todas al frente King Diamond. Y luego más tarde, pues se hartó un poco de los Merciful y creó su banda propia llamada King Diamond. Aunque también Merciful Fate siguen como el río Guadiana, ¿no? Aparece y no aparece. De hecho, Merciful es un grupo aún en vigencia y en activo. Bueno, ahora me viene un tema que yo de verdad le tengo un cariño muy especial. Aparte, me hace recordar momentos de mi juventud. Me estoy refiriendo al año 1981. Con un trío que a mí de verdad me encantaba, era mega fan de ellos, de los primeros en practicar black metal. Sí, señor, sí, señoras. Kronos, Mantas y Abaddon. Venom, welcome to hell. (Risa) Este disco, que bueno, es bastante, digamos, peculiar para el fan del black metal, ya que fueron los primeros inicios del black metal a nivel Europa, porque el black metal, como sabéis todos y todas, se generó 100% en la zona del país nórdico, concretamente en Noruega. Welcome to Hell. En este disco, pues hay canciones míticas, la misma que escuchas en este momento. Son of Satan, Poison, Witch Hour, Angel Dust, o por ejemplo In a Leaf of Satan. Vamos, un grupo que yo cuando los vi en el Wacken Open Air hace ya años de esto, flipé. Los alemanes, o la gente que estaba concentrada en ese festival del Wacken, es que parecía una maramunta de gente yendo hacia al Black Metal Stage a ver a esta gente, a los Venom, cuando estaban los tres, Cronos, Mantas y Abaddon. Luego apareció que el disco mítico, el querido también, como no, sabéis todos y todas, aquel llamado Black Metal. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Estás escuchando La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Claro que sí, escuchando a tope esta Hora del Rock. Deciros también, por supuesto, a todos y todas, que como esto es pues un programa diferente, atípico, de un grupo como eran los black metaleros de los Venom, vamos a irnos a un grupo cristiano en acústico, Stryper Calling on You. Sometimes I just don't know it's there. But when I'm all alone, that's when I have to face the part of me that needs someone to be by my side. That's when queda menos para escuchar unos cuantos temas de Judas Priest, de este trabajo que de verdad os recomiendo, número uno en España, ha desbancado directamente a los Firewind y diremos que vamos a decirte más tarde, primero, segundo y tercero vendido en, por ejemplo, en nuestra tienda favorita de Barcelona como es Pentagram, en la calle Sitges, allí con el amigo Rubén. Como dice Rubén, tienen en el número uno a Judas Priest, segundo a The End Machine y en tercer puesto Suicidal Angels. Damos paso a ese trabajo que yo de verdad lo he escuchado miles de veces. Sí, sí, suena exagerado, pero lo he escuchado. Si no son 30 o 40 veces seguidas, no es poco. Ahí tenéis Invisible Seal, así comenzamos este mini especial del nuevo disco de Judas Priest. Lo que me ha gustado mucho de él es que se han puesto al día. Han hecho coros, han hecho fraseos de guitarras, colaboran toda la banda. No sé, es un disco que Andy Sneed, el productor y guitarrista también en la banda, junto a Richard Faulkner, han hecho las delicias de los fans de heavy metal. Queríamos un disco así, los fans de Judas, y lo han conseguido. A Judas Priest, Invisible Self. Una máquina de matar este Invisible Seal. Vaya disco. Yo hice una review en la página nuestra de La Hora del Rock web blog hace unas semanas, ya que tuvimos la exclusiva de tenerlo en nuestras manos, escucharlo y deleitarlo. Ya estaba enganchado y hasta, amigos y amigas, no le puse puntuación porque para mí este disco no tiene puntuación. Es que es un disco, concretamente, siendo Judas Priest, es muy, muy metalero. Su producción es brillante, el productor Andy Sneap ha logrado un equilibrio perfecto entre lo pulido y lo auténtico. En este disco ya hay himnos aclamados e inolvidables como son, por ejemplo, Crown Thorn o Fight for Your Life. Se quedan en la mente durante días dándole vuelta al ritmillo y al estribillo. Vámonos con ese segundo tema, ese Fight for Your Life, que a mí de verdad este rollito que llevan Judas en esta canción es que me encanta. Escuchas La Hora del Rock hoy en esta segunda parte dedicada íntegramente a los jovencísimos chicos de Birmingham, Judas Priest. Vaya veteranos, vaya discazo han lanzado de verdad, ¿eh? Rompedor no, lo siguiente. Fight for your life. Todos sabéis, y en general la audiencia de Ahora Rock, que si ves nuestra página web, lo primero de todo, daros las gracias porque sois muchos y muchos los que estáis viendo esta página. Una página muy sincera, muy, muy indirecta y muy sencilla, tengo que decirlo. Pero bueno, estamos ahí trabajando Fernando Nadales, Zenón Pérez, también nuestro amigo de Moonshine King, Sergio Arroyo y The Lestat. Aparte también que ya empieza a hacer sus guiñitos y sus tonteos con la prensa, aunque él escribe mucha y mucha prensa, Mr. Melódico. Lo dicho, tenemos nuestros pros y nuestras contras, ¿no? De pros yo diría que tiene un poderío, una energía espectacular. Una diversidad musical también sobresaliente. Una producción muy brillante. E himnos inolvidables. Ahora te pongo la canción un poco más psicodélica, un poco más diferente de lo acostumbrado en Judas Priest en décadas. El tema es Escape from Reality. Y esto es La Hora del Rock, 264. Lanzó el 8 de marzo a través de Epic Record. El productor es, como repito, reitero, Andy Sneed, guitarrista de bandas como en este caso Judas en gira o la banda Sabbath. También fue el productor del disco Firepower del año 2018. Los singles fueron Panic Attack, el primero, que se lanzó el 13 de octubre del año 2023, seguido del Tire Be Fire, 17 de noviembre 2023, y Crown on Thor, 19 de enero del 2024. De hecho, la banda ya ha comenzado la gira en Glasgow, Escocia. Hola,

Los temas de este disco de verdad son todos hechos para que el fan de Judas y el fan del heavy metal en general disfrute de estos, digamos, temas, de estos 11 temarracos. Panic Attack, The Serpent and the King, Invisible Sylph, Devil in the Sky, Gates of Hell, Crown on Thor, A God, My Witness, Child Be Fire, Escape from Reality, Son of Thunder, Giant in the Sky, Fight for Your Life, Vicious Cycle, Eat the Lot Girl. En este momento tenemos Y Dios es mi testigo, A God is a Witness. Y a continuación viene la canción más peliculera, más de Hollywood. A mí de verdad hay un momento que me recuerda al western típico de John Wayne y compañía. Se llama el tema Giant in the Sky, Gigantes en el Cielo. De verdad que imagínate que estás en una película y la música la ponen los Judas Priest. Esto es La Hora del Rock, dando un repaso a este Invisible Seal de Judas Priest. Leaving such a legacy, my friend. te parece, amigo y amiga, haremos un parón de Judas para escuchar un poco más de música actual recibida hace unos días a nuestra redacción de La Hora del Rock. Vamos a irnos con un cantante que también es muy reconocido. Su nombre es David Rees y este cantante estuvo en los míticos Acid en la etapa, yo diría, más moderna, más comercial y más melódica. A mí, de verdad, en el mercado americano fue muy importante y me gustó muchísimo esa incursión en ese género musical como es el hard rock melódico. Ahí tenéis un poquito, o lo nuevo, mejor dicho, de David Rees. David Rees, se ha de llamar Bashed on Fire, bautizado en fuego, y este My Heart Burns, mi corazón quema. Este disco yo he escuchado bastante también, tengo que decirlo, lo recibimos hace unas semanas, y lo que he notado, David Rees canta más agresivo, sus temas son más heavies, no es tan, digamos, melódico como anteriormente lo hacía, ahora es más heavy metalero. Reside en Alemania y seguramente que los alemanes le están dándole caña para que haga un disco mucho más metalero como este que escuchas. El llamado Busted on Fire, o Busted Be Fire. Visita nuestra página web, lahoradelrockradiotodoheavymetal.blogspot.com. Seguimos en stand-by con Judas Priest, Escuchamos a la banda gallega Celion. 247 héroes. Discazo. Resulta que el cantante Carlos era oyente, era porque no sé nada de él. Había un contacto muy, muy cercano con él hace ya tiempo, pero escuchaba cuando hacíamos Pecado Mortal. Y bueno, pues parece ser de que es el cantante de los Celion, y yo que me alegro. Escuchaba el disco y decía, este cantante es que me suena mucho, pero muchísimo. Y de hecho, lo digo como nota, anécdota se puede decir, anécdota un tanto peculiar. Siempre que acabamos el año, en Navidades, pues ponemos el tema Es tiempo de fiesta, que lo canta los Chadder, un grupo que está cantando Carlos Valera. En este disco tenemos muchos invitados de guitarristas, muchísimos. Si quieres leer la crónica, está en nuestra página web blog de los Celion, llamado Tuca. Una, digamos, historia, un repaso a la vida de una mujer desde que nace hasta que fallece, con sus enamoramientos, sus casamientos, sus hijos, y siendo abuela hasta que deja este mundo para irse al de arriba, al del cielo. ¡Celion! Vamos a volver nuevamente a Judas, a este trabajo que de verdad, número uno en España, número uno también aquí en esta hora del rock. Y bueno, vamos a escuchar ese Devil in Disguise. In his eye, it grieves us. Then all he sets alive, so frantic. Tick, tick. He wears a sinky grin, romantic. Tick, tick. The way he reels you in, still mixing your mind. What was real disappears. He's one of of the grips, confusion, his sleight of hand is swift, alluring, a whisper in your head, so charming, manipulating dread, it paddles and stalks, Machiavellian shit, ambidextrous torch, nothing's left to live. He's the devil, the devil. imposing charlatan, shadows are his friend, a deviant Pextivian, his words are all pretend. En cuestión, un disco que debes tener, porque yo pienso que hemos tenido suerte, los heavies, los rockeros, de tener nuevamente en nuestras manos una joya maestra. Repito, reitero, como he hecho en este programa y en más historias que he dicho, hay mucha máquina, ¿de acuerdo? Hay mucha máquina, hay mucho proceso, mucho ordenador de voces, a lo mejor, o de coros, o de guitarras, pero de verdad que este trabajo es algo que hacía falta al heavy metal actual. La prensa y también los heavy metaleros fans de Judas están encantados de este disco. Solo dicen cosas buenas. Lo único en contra que puedes encontrar es que son sus caros conciertos inminentes. Junto a Judas estarán los Saxon y Uriah Heep, gira por España y cerrando en ese Rock Imperium. He's one of the kind, praying on your fears. He's the devil. Ahora viene el tema, yo diría, más extraño, más estrombótico de este trabajo, que es el tema The Lodger, el inquilino, la inquilina, llámalo como quieras, en plural, en masculino o en femenino, pero es que parece ser que la arma gorda en la casa. Ahí tenéis el inquilino de Lodger de Judas Priest. Es un tema bastante terrorífico, bastante melancólico, bastante triste. Es que habla de venganza. Vengeance is mine. The Lodger. Stalks his prey. He's no killer, but he can't let this man just walk away. He thinks of nothing but this. I'll bring my brand. Estoy leyendo la letra en español del tema y tiene tela, ¿eh? Tiene tela. dice el coro, la venganza es mía, dijo el inquilino. La venganza es mía, la venganza es mía, dijo el inquilino. La venganza es mía, tengo que encontrarlo. Cuando lo encuentre, nunca lo encontrarán. Un policía atrapó al asesino. Ahora él y yo podemos decirnos, la venganza es mía. La noche que llegó allí había una densa niebla, dijo el propietario. Ese asesino, esa pobre chica, no tuvo ninguna posibilidad. El hombre era depravado, pero ahora el inquilino vive allí porque la chica muerta era su hermana. ¡Vamos, un serial killers! The Locker, el inquilino, Judas Priest. La última canción, y así cerraremos hoy este Hora del Rock dedicado a esta banda, en la segunda parte de Judas Priest, este Invisible Sylph. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Recuerda, estaremos en Destiparrock con Panchi de Stingers. Buena noche y buen metal. Makes me wonder how you ever sleep. Still I held out every chance you'd come back to your senses. But the path was filled with smoke to prove what you intended. I stand against you as you rage. My fate has struck your gilded cage. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!